Muy buenos días, señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy buenos días. Aquí estamos, como todos los miércoles por la mañana. Vamos a hablar del Bauen. Vamos a hablar del Bauen, justamente porque sé que ayer estuvo Federico Toñanelli, el presidente de la cooperativa. Pero bueno, en un par de horas, yo diría que toda la ciudadanía porteña, más allá del resto del país, estamos expectantes porque están convocadas las dos comisiones del Senado, la Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y allí en realidad se va a decidir en gran parte el destino del trabajo, de los trabajadores y de todo ese proyecto que tiene mucho que ver con la ciudad. Justamente quiero hacer un comentario, no solo por el tema de los trabajadores, que es el central, sino porque tiene otras aristas que, en fin, desde este enfoque involucran al conjunto de la ciudadanía porteña. Algunos datos fijos como para recordar de qué se trata esto. El Bauen fue edificado con dinero del Estado Nacional en el año 77 y 78, obviamente durante una dictadura que le dio la plata a los empresarios. Segundo, esa plata nunca fue devuelta por los empresarios que lo construyeron. Tercero, cuando hubo una crisis en el 2001, los empresarios cerraron, dejaron al garete a los trabajadores y, por supuesto, la prestación de un servicio a la comunidad, más allá de que era un servicio privado. No fueron los únicos, cierto es eso, lo cual no los exime de la responsabilidad, ya que los empresarios tienen la responsabilidad de hacer funcionar sus empresas en cualquier régimen social. Dejaron en la calle a más de 130 trabajadores y, consecuentemente, como en otras experiencias de ese momento tan grave de crisis social, los trabajadores se hicieron cargo de la empresa, la gestionan y la verdad es que, pasados 15 años, lo han hecho con responsabilidad y eficiencia. Por eso, allí está plantada brindando un servicio útil el Hotel Bauen. Lo cierto es que los empresarios le adeudan al Estado préstamos desde hace 36 años, desde que le fueron otorgados por el Estado Nacional. Y allí viene el principal, quizás, contrasentido en el marco de lo que es una sociedad capitalista. Son capitalistas que construyeron un proyecto empresario sin plata, porque la puso el Estado. Es un verdadero contrasentido, lo cual hace que desde el enfoque de la propiedad privada sea ilegítimo, porque no pusieron la plata para la construcción del hotel. En todo caso, sacaron préstamos que debieron pagarlos y, por supuesto, no lo pagaron. Por eso, lo primero es que el derecho de propiedad está violentado y es ilegítimo. Ya más allá de la, digamos, la visión social que nosotros obviamente tenemos sobre los trabajadores. Y acá entonces una repasadita también sobre las conductas de unos y otros. Decíamos, los empresarios nunca devolvieron la plata, se fueron, hicieron negocios con la dictadura, durante 12 años no dieron la cara, desaparecieron y ahora dicen el hotel es mío, dejando, por supuesto, en la vía, en la calle, a la mayoría de los trabajadores. En lugar de... ¿qué hicieron los trabajadores? Hicieron una cosa útil, solidaria, se organizaron, formaron una cooperativa, asumieron el compromiso de la eficiencia de una empresa cooperativa para brindar un servicio, y efectivamente, como decíamos, lo hicieron con mucha responsabilidad durante 15 años. En su momento, nosotros presentábamos, firmado en primer lugar por Carlos Heller y yo, como también diputado en representación del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto de expropiación. No fuimos los únicos, hubo otros tres proyectos. Finalmente, el que se aprobó fue el nuestro, que lo declara al inmueble de utilidad pública, define la expropiación y todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio como para brindar turismo desde un punto de vista social, fundamentalmente a trabajadores del resto del país, a organizaciones sindicales, sociales, que podrían venir a utilizar el Bauen para trabajadores e instituciones de todo el país. Según el proyecto, hay una cuestión que parece absolutamente razonable y justa, que estaría también violentándose. La suma que el Estado debe abonar por una expropiación, porque así es nuestra ley, se expropia con un sentido oneroso, reconociéndole el patrimonio a quien el Estado le expropia, eso debe ser compensado por las deudas que tiene este grupo empresario con el Estado Nacional. Claro. Por eso digo que es absolutamente razonable y justo, además de que es legal. Porque no sería posible que el Estado Nacional renuncie a cobrar su plata. Uh-huh. Algo muy básico, pero se dice poco. Y se oculta que aquí había una deuda que los tipos estos tienen que afrontar. Bueno, decíamos que el Estado Nacional se compromete a ceder en comodato los bienes precisamente a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires, que hoy gestionan los trabajadores. O sea que el proyecto tuvo un enfoque de utilidad social y, por supuesto, la cooperativa asume un compromiso de brindar un servicio a la comunidad tal cual como lo viene haciendo. Es mucho más específico, destinará el 30% de sus plazas disponibles a brindar cobertura de turismo social, alojamiento de derivaciones médicas a todo el país, etcétera, etcétera. Y hace exactamente un año logramos que la Cámara de Diputados le dé media sanción. Fue un gran triunfo, claro. Fue un gran triunfo en ese momento. Como decíamos, hoy debe ser tratado por dos comisiones del Senado. Por supuesto, en el medio los empresarios apelaron a la justicia y efectivamente hay una orden de lanzamiento. Por lo tanto, en gran parte todo depende de lo que definan ahora los senadores desde las 10:30 de la tarde, que están convocadas las dos comisiones. Sí, ahora a las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana, uh-huh. Sí. Ahora bien, también quería plantear que más allá del tema del destino del trabajo, hay una cuestión que tiene que ver con una actitud de los ciudadanos porteños. El Bauen se ha transformado en un ícono de nuestra ciudad, no solo de la nuestra, pero lo cierto es que se ha transformado en un símbolo de lo justo frente a lo injusto, de lo justo frente a lo arbitrario. Así es que estamos ante una circunstancia de tener que cumplir con ese mandato solidario con nosotros mismos y con el resto del país. Es una gran oportunidad también para que el macrismo, que basa su discurso en el apego a los buenos sentimientos, en la alegría, en ser buena gente, lo demuestre en un caso concreto. No somos en ese sentido optimistas, porque todo lo que tiene que ver con participación y gestión social está en las antípodas del pensamiento del presidente y de nuestro jefe de gobierno. Sin embargo, lo dejamos planteado. En definitiva, el dilema es si los ciudadanos porteños vamos a defender a trabajadores con un modelo cooperativo que cumplen una función social, o vamos a ser indiferentes ante empresarios que fueron inescrupulosos. El dilema si privilegiamos ser solidarios y humanistas o nos allanamos a la injusticia y la arbitrariedad. Los senadores tendrán que hoy valorar que el ícono es un el Bauen es un ícono de nuestra ciudad, que representa al conjunto de los ciudadanos, que es imprescindible dejar atrás un pasado oprobioso por un futuro en el que en esta ciudad todos podamos convivir con un criterio solidario, humanista y de justicia. Todo eso es lo que está en juego, además del trabajo de los 130 empleados que allí conforman la cooperativa. Nos ponemos la camiseta del Bauen, ¿eh? Gracias, Juan Carlos Junio, aquí exclusivo de Caballero de Día.